Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Muy buenas noches y eclipsadas noches hoy, lunes 21. Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2814, el eclipse del siglo. Espero que usted lo haya visto, la verdad que un espectáculo formidable, una cobertura que dieron nuestros amigos de la NASA. Impresionante, y todo a través de internet. Bueno, sé que CNN la estaba pasando en televisión, pero impresionante la cobertura a través de las redes sociales. Yo creo que como nunca se había cubierto un eclipse con tanta cobertura, y bueno, eso lo único que hace es que le dio la oportunidad a mucha gente de verlo, de ver los eclipses totales por los lugares por donde se dio el fenómeno. Pero bueno, arrancamos el programa. We Don't Talk Anymore. Es una canción de Cliff Richard. Esto lo mantuvo en el número uno del UK Single Chart de agosto del 79. Fíjese, sí estaba, me recuerdo de esta canción. Muchas gracias, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager en comunicación permanente con usted. Ahí le pusimos, obviamente, en nuestro portal de fanpage toda la transmisión de la NASA para que usted la pueda de veras que es un espectáculo, y sobre todo las explicaciones que dieron los científicos. Bueno, déjenme decirles que ellos montaron un avión que estaba dando la vuelta alrededor de la costa donde entró el eclipse, la primera ciudad, Semo, no me acuerdo cómo se llama. Y transmitieron desde el avión cómo se formaba el eclipse. O sea, un espectáculo jamás antes visto de esta naturaleza. Así es de que, pues enhorabuena por el eclipse. No vamos a tener otro eclipse que podamos ver. Bueno, a nosotros en México no nos tocó más que eclipse parcial, que no es lo mismo que estar donde se da el fenómeno de eclipse total. Creo que para el 2024 tendremos oportunidad en Baja California, que se va a repetir en abril este fenómeno. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el contador Carlos, el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues bueno, como cada 15 días, vamos a hablar hoy de un tema fiscal, ¿no? Por supuesto. Últimamente, creo que en los últimos tres programas hemos hablado mucho del tema de la facturación, los cambios de facturación electrónica. Quisimos darle un poquito de descanso al tema, porque sabemos que hay muchas cosas todavía más que, y van a seguir saliendo, que hay que analizar, ¿no? Claro. Que comentar y todo. Pero sí, el otro día tú me comentabas de manera acertada de que por qué no hablábamos acerca de la propuesta fiscal que lo que es Coparmex señaló, estableció como una posibilidad para que mejore el entorno fiscal, vamos a decirle en la manera general. Entonces, una serie de propuestas, una serie de cambios en que ellos están señalando, y que de una u otra forma dice que en algunos de ellos pues no hay que hacer ni mucho, simplemente un decreto, así lo mencionan como tal. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué es lo que está proponiendo Coparmex como tal, y es más un ejercicio, digo, casi de tipo, no quiero copiar tipo académico, pero al final del día todo lo que ellos proponen tiene muchísima lógica, porque pareciera se pensaría, oye, están pidiendo, por ejemplo, ¿no?, que haya una se incremente el IVA en algunos tipos de productos. Entonces, se puede escuchar esto pues muy políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, pero, pues sí, políticamente, pero políticamente bueno. Correcto. O es más, deja la parte política, se puede escuchar como, oye, espérate, ¿cómo vas a hacer que ahora que la gente de menos recursos pague un IVA si hoy, pues que no lo pagan, no pueden ni comprar algunas cosas? Entonces, bueno, viene de, está muy bien estructurada la propuesta porque viene como que la enfermedad y el remedio, ¿no? Entonces, hablaremos de cada uno de esos puntos. Porque al final del día, y creo que todo lo que ellos ejemplifican ahí, es que como país necesitamos mejorar la productividad, ¿no? Creo que todo termina en ese punto. Y pues bueno, una manera de si hemos tenido algunas decisiones por parte de la Cámara, bueno, de la Secretaría, por parte de la Cámara de Diputados, de que no, han buscado al final de cuentas un fin recaudatorio. Lo han logrado, o sea, sí ha sido un éxito la recaudación como tal. Pero yo creo que ya, que sí como país, sí estamos en la posibilidad de hacer algunos cambios. O sea, como es como si, yo me pongo a pensar como cualquier familia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí tuvimos un momento muy complejo del tipo económico y también hay decisiones que luego no son del todo, nos gusta a todos, ¿no? Entonces, como que ya se tomaron las decisiones, ya se pagó, incrementó la recaudación, pero yo creo que es momento de dar el siguiente paso. Sobre todo porque te voy a decir por qué, Roberto, en alguna parte ya se amplió la base de contribuyentes. O sea, ya se logró algo. No a lo mejor todo lo que quisiéramos, pero ya se logró algo. Todavía hay un hueco muy grande ahí, pero ya se logró algo. Entonces, yo creo que sí, algunos de esos cambios, sí lo veo difícil que todos los cambios se apliquen. No, bueno, pero, claro. Pero creo que algunos de ellos tienen muchísimo sentido y que creo que sí los podríamos echar para adelante, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, y déjame agregar la opinión que tengo yo de Coparmex al presentar esta parte de reforma fiscal para incentivar la inversión productiva. Y yo lo veo desde el punto de vista de las reformas, sobre todo la energética, la reforma de telecomunicaciones, no resultaron tan efectivas en la inversión productiva. Si bien le ha ido muy bien a Pemex en sus licitaciones y ya tenemos empresas que están invirtiendo miles de millones de dólares, pero no acabó de despuntar y creo yo por falta de incentivos de distribución en la parte productiva. O sea, yo veo las modificaciones que pide Coparmex en un proceso de lo que mencionaste del SAT, ha sido una política extractiva. O sea, sí incrementó los impuestos, incrementó la base, tiene más dinero el gobierno, más controlado, más que todo eso está muy bien para un país con esa visión productiva que tenemos. O sea, las reformas no han terminado de despuntar. Uh-huh. Y si logramos que despunten, a pesar de la mala administración que se le han hecho, porque yo creo que las reformas se encuentran atoradas en ese punto, y es precisamente porque no se ha hecho una política inclusiva. O sea, nos sorprende que solamente escuchamos una o dos compañías mexicanas que son las que están invirtiendo en petróleo. Todas son extranjeras. Entonces, creo que estas propuestas de Coparmex van para que sea más inclusivo ese proceso de desarrollo que pues ha quedado minimizado y ha quedado por debajo de las expectativas o por debajo de las promesas que nos daban de 7% de crecimiento del Producto Interno Bruto con las reformas, ¿no? Y pareciera ser que a la vista las reformas pues no despuntan, o sea, no han dado más allá de lo que… y sí el SAT nos ha exprimido más a los cautivos y a la misma base, aunque, como dices tú, ha crecido. Sí, pero o sea, creo bueno, que son esas dos disyuntivas, por lo menos como la visual, claro, que le doy yo. ¿No? Como tal, es la forma como lo estás viendo, ¿no? Yo creo que en el caso de las reformas energéticas, yo creo que también faltó entender algunas cosas. Yo sí creo que va a dar frutos, pero esto va a dar frutos en 7 años, en 8 años. O sea, realmente el beneficio. Entonces, el problema es que en esos 7, 6 años, y realmente eran los años difíciles. Entonces, no quedaba otra, perdón que lo diga así, no es que esté totalmente a favor de ellas, pero no había otra que hacer esto. Creo que más bien estamos en el momento de empezar a ver hacia adelante un panorama más competitivo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, sí había otras cosas que hacer. Ah, bueno. Por ejemplo, que no robaran de lo de Odebrecht, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No nos metemos ahí. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Everybody wants to rule the world. Pues así andan entre Trump, entre el coreano del norte, entre Putin. Everybody wants to rule the world. Trump tan se siente tan efectivo para mover el mundo que vio el eclipse sin lentes. Ahí lo captaron en una fotografía. Dime si qué cantidad de ego se debe de tener para pensar así. Pero bueno, buena música. Esto es de Tears for Fears. Todos quieren dominar el mundo. Es una canción del dúo británico The New Wave, Tears for Fears, publicada en la tercera parte del álbum Song from the Big Chair, Canciones de la Silla Grande, de 1985. ¿Cómo no? Linda canción. Este género de New Wave, pop rock, buena música, todavía se escucha bastante esta canción. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, Fraccionamiento Las Américas, de Grupo Sadassi, ubicado en una zona privilegiada de la ciudad de Mérida, al norte, con alta plusvalía. Yo creo que de los fraccionamientos de este tipo tiene la mayor plusvalía por estar en el norte de la ciudad. Ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes y colonos, satisfaciéndolos con las mejoras constantes en sus diseños. Miren, estos diseños nuevos, minimalistas que tienen de casas de 2 pisos, la verdad que con calidad, con acabados de alta calidad, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableados subterráneos, zonas de captación y tratamiento de aguas potables, todo lo que una ciudad moderna debe de tener. Amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. La verdad que yo le invito a que se dé una vuelta por el fraccionamiento, lo recorra, compruebe todo lo que le estoy diciendo y usted podrá constatar, así como muchas personas que ya viven en el fraccionamiento, la satisfacción de vivir en él. Ha obtenido Premio Nacional de Vivienda en Yucatán del 2008, en el 2006, 2011. La verdad que la mejor empresa en colocación de créditos hipotecarios en el 2016. Así es de que yo le invito a que contacte con ellos, platique con un asesor certificado para que le platiquen todas las opciones que tienen, y estoy seguro que lo van a asesorar para encontrar el mejor sistema crediticio y usted estrene casa. Pero ya vamos para el segundo semestre, ya está terminando, iniciando el año escolar, así es de que es el momento de hacerlo. 941-2185, márqueles y haga una cita con los asesores, platique con ellos y verá de lo que le platico. Métase también a su página web www.sadassiyucatan.com.mx, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, como @SadassiMérida, y también en nuestras redes sociales. Ahí estamos en permanente comunicación con nuestros amigos de Sadassi, platicándole de todo lo que están haciendo. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y vamos a echarle una mirada a esta propuesta que Coparmex al inicio del mes de agosto, creo que la hicieron por ahí del 3, 4 de agosto, presentaron esta propuesta. ¿Y por dónde le entramos, Carlos? Pues mira, nada más para repasar un poquito lo que busca esta reforma, ¿no? Dice, ellos comentan que se requiere una reforma que incentive la inversión productiva, que promueva la competitividad en el país, de tal forma que mantenga y atraiga inversiones, contribuyendo a detonar el crecimiento económico. Luego dicen, el crecimiento económico se traduce en mayor inversión, creación del empleo, competitividad y fortalecimiento del mercado interno. Entonces, dice ahí, si tú tienes empleos permanentes, pues dicen que es realmente la mejor política social. O sea, que bueno, permanentes y bien remunerados, bien, que es lo que nos falta. Entonces, eso. Y la otra, que también creo que lo hacen bien, que sí señalan que, pues bueno, que la parte de lo que es el gasto, lo que debería mejorar el ejercicio del gasto público, pero no se meten en ese problema. O sea, dicen, nada más dicen, oye, sabemos que ahí tenemos que mejorar, ¿no? Es un tema que creo que todos sabemos que se tiene que mejorar, pero no se metieron en esa parte, únicamente vieron la parte del ingreso. Entonces, ¿qué empiezan a decir en la parte del ingreso? Lo primero que señalan, oye, por favor, permítenos la deducción plena de las prestaciones laborales. Recordemos que la reforma fiscal trajo consigo del 2014, ¿no? Sí, trajo el consigo de que si un patrón le paga a un trabajador un ingreso que para el trabajador es exento, eso el patrón no lo puede deducir al 100%. Quedó en el 50 y tantos por ciento. 50 y tantos por ciento, para no entrar en detalles, ¿no? Entonces, el asunto está en que aquí pues dicen, oye, eso pues, ¿qué pasa con las empresas que, pues empresas serias que ya lo tenían en contrato colectivo? Pues ya tuvieron que seguir pagando y eso les generó un mayor costo, porque oye, si tú estás pagando y esa parte para el trabajador pues es exenta, pues lo estás perjudicando. El argumento que se dio en su momento fue que era una práctica fiscal indebida, que muchos patrones le pagaban demasiadas prestaciones exentas a un trabajador y que eso se veían perjudicadas. Yo creo que había elementos, había formas de amarrar eso, pero bueno, de otra forma, pues sí. No, yo creo que eso fue para amarrar el que no subiera el salario mínimo. O sea, esas políticas extractivas, sí, que hablaba yo hace rato, pues condicionan a que nosotros sigamos siendo un país de mano de obra barata para atraer inversión extranjera. Ese ha sido la política del gobierno, ¿no? Y también lo que señalan, bueno, que eso provocó en algunos casos de que pues que un tramo de la economía se volviera informal. Ah, pues porque, claro. Entonces, claro, de otra manera, pues bueno, lo que es el, en lugar de tenerte nómina y todo, pues no te tengo ahí porque me genera un costo adicional, ¿no? Qué bueno, que también creo que ese es un problema al que alguien algún día tendrá que echarse un clavado a resolver, sí, ¿no? Sí, pero por ejemplo, pero una empresa seria, una empresa establecida, una empresa que está, correcto, pagando impuestos, tuvo este castigo, ¿no? Otro que están pidiendo es que, por ejemplo, existe la posibilidad de que se hagan aportaciones adicionales a los fondos de retiro. Esto también no permitieron ya su deducción al 100%, están limitados. Entonces dicen, oye, por favor, ¿por qué no la permites al 100%? Porque además estás generando ahorro a largo plazo. O sea, tu gobierno vas a tener ese dinero que en su vez si entra en la Afore y ese Afore, ese dinero lo puedes invertir en cosas productivas. Por supuesto. Pues es mejora para el empleo, para el trabajador, que tiene un ahorro a largo plazo, y tú como gobierno, pues nada más le estás dando como que la vuelta al dinero, porque es un dinero que tú puedes invertir. No, y además como que se veía como doble tributación, ¿no? Porque muchos ingresos de tú como trabajador ya pagas impuestos dependiendo de la tabla donde estés. Ajá. Y luego te graban también el dinero que aportas para la jubilación. ¿No fue así? Lo que sí piden aquí es únicamente hablando de la deducción. Tu patrón. Nada más, que lo puedas deducir. Que lo puedas, claro, deducir al 100%, okay, okay, ¿no? La otra parte está, como bien comentabas, es la tasa del impuesto sobre la renta, ¿no? Nuestra tasa está en el 30%. Entonces, lo que son nuestros, vamos a decir, nuestros compañeros de economías similares, tienen una tasa promedio del 25%. Entonces, oye, por favor, ¿por qué no la bajas? Baja esa tasa para que seamos competitivos, ¿no? Yo aquí, es más, yo agregaría otra cosa más. Sí, además, o sea, juegan dos elementos al momento de que tú pagas el impuesto a la renta. El elemento de lo que te permiten deducir y el elemento de lo que es la tasa. Entonces, no solamente es aquí están diciendo, oye, baja la tasa, sino que también permíteme más deducir. O sea, va a correcto, tener, correcto. Si se hiciera, va, tendría doble efecto, un doble efecto así. De beneficio para el empresario como tal. Entonces le están diciendo, oye, por favor, vamos a poner un impuesto, una tasa corporativa, el impuesto sobre renta, que nos logre bajar. Otro cambio que están proponiendo es lo relativo al acreditamiento de la retención del ISR por caso de dividendos. Recordaremos que también parte de la reforma fue hacer una empresa cuando va generando ganancias, pues paga su impuesto. Se supone que el socio, al momento que va a retirar esas utilidades, el SAT le va a preguntar, oye, esa utilidad que tú retiraste, ¿ya pagó impuestos o no? O sea, ¿sí o no pagó impuestos? Si ya pagó el impuesto, pues tú te lo podrías llevar a tu bolsa porque ya pagó el ya impuesto, ya está, ¿no? Deducido el impuesto. Si no lo ha pagado, paga el impuesto. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, además, el mecanismo que había en ese momento era, tú cobra ese dividendo y tú como persona física tienes la oportunidad de acumular ese dividendo y ver si al final del día ese dividendo va a pagar la tasa que te corresponde como persona física. Okay, ¿pero qué pasó? Okay. Hicieron un pago del 10% a ese retiro, pero que ese impuesto era de tipo definitivo, o sea, se pierde, se paga a fuercitas. Se paga a fuerza, y ese fue otro... Entonces están pidiendo que se permita el acreditamiento de ese 10%. De ese 10%. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta canción es Girl, You Know It's True. Es del álbum debut del grupo alemán The Dance Pop, Milli Vanilli. Mira, yo no sabía que eran alemanes. Vini Vanilli, este género dance pop, hip hop. New Jack, órale, esa es nueva. Y The Swim, buena música. Este álbum fue todo un éxito en Norteamérica, logrando posicionar algunos de sus sencillos en las listas de éxitos norteamericanas en enero de 1990. Esta canción, Girl, You Know It's True, fue certificado 6 veces disco de platino. Así de que ahí tiene usted buena música, buena selección. Gracias, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, en la reforma todavía siguen los chiles en hogada, porque todavía estamos en temporada de chiles. ¿Ya los fuiste a probar? Fíjate que lo tengo como pendiente. No, pero pues se te va a acabar la temporada. No, es que temporada. Te juro, ahorita me lo dijiste. Y mi boca así. Y mira que les quedaron riquísimos. No, y hoy pasé por ahí, más o menos como a las 3 de la tarde, estaba llenísimo. Pues, amigos, yo les recomiendo que pasen a la auténtica cantina La Reforma de nuestro amigo Miguel Galloso. La verdad que está haciendo cosas extraordinarias, sobre todo en la comida. Comida al estilo México, bien hecha, bien servida. Bueno, con buenos tragos, vaya para allá, dese una vuelta. Es un lugar que le va a encantar, sobre todo a usted, la comida. Pida los chiles en nogada. También tenía esta semana, no me ha llegado la notificación, pero la semana pasada tenían las quesadillas de chicharrón prensado, que también son una verdadera delicia. O tenían las albóndigas en chile morita, qué barbaridad. Bueno, yo se lo recomiendo, vaya para allá, dése una vuelta y verá de lo que le platico. Ahí tiene, ¿dónde está la reforma? Está en Avenida Líbano, enfrente, en la Plaza Líbano, Avenida Libanés, enfrente de la Plaza Líbano, ahí la va a ver usted en la mera esquina, no tiene pierde, auténtica, la auténtica cantina La Reforma. Bien, me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Y estamos echando la conversación de la propuesta que hizo Coparmex para la reforma fiscal adicional que quieren ellos. Que bueno, ese es el sueño. ¿Con qué seguimos, Carlos? Bueno, otra propuesta que hacen es relacionada con la redistribución y actualización de la tarifa del ISR de personas físicas. Recordemos que las personas físicas pagan de acuerdo a un rango de su... Es la famosísima tabla, ¿no? Tablita. De los ingresos. Entonces, esa tablita, pues dicen, desde el año 2009 no ha tenido ningún cambio. Entonces, lo que están proponiendo ellos es, por un lado, que aquellas personas que ganan más hasta 10 mil pesos, dejen de contribuir. O sea, no paguen. O paguen una cantidad mínima como tal. Eso. No están, y que se, va a seguir existiendo la tasa del 35%. Esta la dejan vigente como tal. Nomás además, mueven la tabla. La mueven de 10 mil pesos. Y otra manera lo que dicen, oye, hay que mover algunos, lo que es esta tabla, para que a lo mejor unos paguen más y otros paguen menos. Creo que sí es una buena medida, porque al final de cuentas, pues una persona que gana 10 mil pesos, pues que deben de ser el 90% de los trabajadores de este muchísima país. Muchísima gente que está en ese caso, pues bueno, que no le toque pagar como tal el impuesto, ¿no? Por otro lado, otro caso que señala es en caso de operaciones internacionales. Hay un mecanismo a nivel de impuestos internacionales en el cual, si a ti, recordemos también que ha habido una serie de medidas a nivel mundial para evitar, pues, la doble tema, tributación y el lavado. Más bien, el tema lavado de dinero. Le llaman ellos erosionar la carga fiscal de los países. Entonces, estas medidas muchas veces pueden llegar a generar algún perjuicio para una empresa que venga de fuera. Entonces dicen, oye, y hay un mecanismo que se llama arbitraje fiscal. Entonces dicen, oye, ¿por qué México no lo aceptas? Entonces que México permita eso para que también para los inversionistas que vengan de fuera también tengan esa certidumbre de que si por alguna razón no están de acuerdo con una disposición, un ente tengan esa funciona como árbitro, así es, en la disputa. Y la otra, bueno, el punto número 6 de esta propuesta, pues es de los más polémicos, vamos a decir, ¿no? Es el tema de ampliar la base de contribuyentes, reduciendo los gastos fiscales del IVA. Esto es, de otra manera, el IVA se incremente en la tasa del IVA como tal, se incremente a productos que hoy en día no llevan IVA, ¿no? Entonces, bueno, y también hablan algo de los impuestos especiales, ¿no? De los famosísimos IEPS. Sí, pero ahorita hablamos de esa parte. Oye, pero, hablando del IVA, es una discusión polémica desde hace mucho tiempo. Sí. La de por qué no generalizar el IVA, disminuyéndolo, porque finalmente la gente de menos recursos son los que no gastan. Uh-huh. O sea... Y solamente gastan en la parte, ¿cómo se llama? La canasta básica. Sí. Que a lo mejor mantiene. Te voy a decir por qué. Porque recuerdo que en esta discusión, por ejemplo, el pan de caja no genera IVA. Sí, mira, aquí lo que ellos están proponiendo es la medida en dos sentidos. Por un lado, que de manera gradual, es importante, no es de un lado, de un momento para otro. De manera gradual se empieza a pagar IVA en algunas cosas que hoy no se pagan, pero por otra parte dicen, oye, hoy en día lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, pues tiene un censo extenso y de mecanismos muy importantes en el caso de Prospera. ¿Sí? O sea, ha sido un buen mecanismo de ayudar a las personas de más bajos recursos. Entonces, aquí lo que dicen, oye, ¿por qué no a esas personas dales tú directamente ya un beneficio por eso que vas a recaudar? Entonces, esas personas, ese perjuicio que fueran a tener al momento de estar comprando cosas que ya tú ya se lo diste. Correcto. Entonces, correcto. Creo que es una buena medida. Yo recuerdo en este punto, algún día cuando hice mi tesis de la maestría, proponía algo más o menos similar, o sea, como que si alguien iba contigo y algo iba a pagar IVA que antes no lo pagaba y él demostrara que estaba en cierto tipo de ingreso fiscal, era, oye, que está jodido, entonces tú lo dices, yo no. Oye, que hubiera un mecanismo para que esa cantidad de dinero a él se le regresara en ese momento y a ti como empresa que recaudaste, si se lo hiciste ese dinero, posteriormente tuvieras un crédito. Pero eso es más o menos lo que dice. Entonces, Aquí en el caso de Oliva creo que está interesante el mecanismo. Es además lo que es importante aquí, que no va de cero a lo que quieren llegar, sino que es un mecanismo paulatino para que de otra manera exista. No entiendo el por qué sea paulatino, o sea, no vas a... Para que no afectar de manera tan importante, de manera inicial, a los estratos económicos pues más humildes, ¿no? Pero esos no los vas a afectar, esa gente va a seguir... Bueno, pero... O sea, esa gente a lo que tú le vas a subir el IVA, ellos no lo compran. Sí, digo, te puedo decir que no estaría tan de acuerdo contigo, porque sí hay una parte que sí la llegan a comprar, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, hay cosas que llegan a pagar que hoy en día no lleva IVA. Pero pensemos en la propuesta. La propuesta te voy diciendo que es de forma paulatina. Bueno, te iba yo a platicar el caso de los que fabrican pan. Ajá. Ellos son los que se ven beneficiados porque el pan no tenga IVA. Porque ellos, al fabricar el pan, todos los insumos los compran con IVA. Y entonces todo ese IVA que no se cobra o que no se paga, tú al comprar los alimentos, adivina dónde va a dar ese IVA. Pero va a dar a los bolsillos de estas fábricas de pan. Son las que más recaudan y cobran IVA, porque como ellos venden sin IVA y compran para fabricar el pan con IVA, pues tienen IVA a favor. Pero es una incongruencia. No estoy tan de acuerdo contigo, porque no es un mecanismo de causación. El IVA cuenta que es un impuesto que únicamente se traslada. O sea, ellos lo pagaron y ahora ese dinero que no pagaron lo van a regresar. Y ya, o sea, pasaría lo mismo si lo cobraran. Si quieres, un día hablamos específicamente de esa parte, para explicar por qué no tendría, ellos realmente no tengan un beneficio, ¿no? Ahorita me acordé y no me quisiera desviar mucho de esas cadenas que luego te llegan, ¿no? Entonces, de esas personas que dicen, oye, no, el redondeo es un beneficio económico para las tiendas. Eso es amarillismo. Es amarillismo, porque al final de cuentas, nada más, y digo, no quiero desviar mucho el tema porque falta poco rato ya para irnos, pero te dices, oye, a ver, si yo redondeé, yo di 2 centavos, imagínate. Ya entró a la cuenta bancaria de esa empresa, entonces ahora sí, el cargo y abono, entró el dinero, entonces tiene que reconocer un ingreso. Si ya luego deduce, no, pues realmente eso, no hay ninguna perjudicación. Pero es el caso de que pues muchas veces se escucha algo y que no es del todo adecuado. Otro punto más, ahorita lo poco que nos falta, es mejorar el impuesto predial. Ese es un tema bien interesante. Ahorita que regresemos, están proponiendo que tiene que mejorar la recaudación en el impuesto predial. Pues ahí está. Está para que lo reflexionen, para darlo a conocer. Esto lo presentó Coparmex y obviamente pues va a ser tema de discusión todavía, porque pues esta la debían de haber presentado a la... Vamos, un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Qué linda canción, hace tiempo que no escuchaba esta canción. Only Time Will Tell, solamente el tiempo te lo dirá. Es una canción de la banda británica de rock progresivo Asia, la cual fue escrita por John Wetton y Geoff Downes. Apareció en su álbum debut homónimo, publicado en 1982. Buena música, esto pues el género de rock progresivo Asia. Buena música, pues de tus tiempos, sí, ochenteros. No, de mis grupos favoritos. Hacía tiempo que no oíamos esta canción. Buena música, buena selección. Para arrancar el lunes, mire, tenemos enfrente de las costas de Chetumal un disturbio que pues está generando mucha nubosidad. Tiene un 80% de convertirse en huracán. Ojalá que no lo haga antes de tocar tierra, ojalá que cruce que cruce la península otra vez. Vamos a tener lluvias pronosticadas para los próximos días, porque pues este fenómeno, esta onda tropical va a estar entrando a la península en los próximos días. Así es de que hay que estar pendientes e informados. Qué bueno que no llegó, porque nos dio la oportunidad de ver el eclipse. Bueno, para los que lo vieron, yo sé que hubo mucha gente que salió, aunque aquí fue parcial, casi un 30-35% se cubrió solamente el sol con el eclipse, pero pues es toda la transmisión que hicieron a nivel internacional fue verdaderamente espectacular todo lo que tenemos en acervo ahí, de acervo de información de este eclipse del siglo, que así le han llamado. Pero bueno, a cuidarse de la lluvia porque va a llover. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. Mire, esta aplicación Soft Restaurant que desarrolla National Soft es una de las herramientas primordiales en cualquier restaurante, sobre todo porque te ayuda a controlar las fugas, que es uno de los fenómenos más vitales e importantes en los restaurantes. La herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así es de que te voy a dar el teléfono, comunícate con ellos, diles que escuchas Fórmula en los Negocios, te pueden hacer una demostración sin costo y sin compromiso del Sub Restaurant, 941-5077. Y verás, mire, nada más, más de 25 mil restaurantes tienen este Sub Restaurantero. Algo bueno a detener, así es de que no se quede usted sin la oportunidad de hacerlo. Por cierto, nuestros amigos de National Sub van a estar aquí con nosotros el jueves próximo platicando, porque ya sabe qué inquietos son ellos. Ahora andan en otros proyectos muy, muy interesantes, proyectos de apoyo social que nos vienen a platicar. Así es de que el jueves estése pendiente, que aquí van a estar nuestros amigos de National Sub. Bien, me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez y estamos platicando de esto, de la propuesta de del sindicato de empresarios que ofrecieron para una reforma o adiciones a la reforma fiscal. Para que se nos platiques, Carlos, ¿con qué cerramos? Sí, bueno, por un lado nuestros teléfonos, porque luego... Ah, de una vez, si no, luego nos gana el tiempo. Sí, sí. No. Estamos en el 9991-625955. Estamos en Impuestum. Como ustedes, bueno, así como venimos aquí y tratamos de explicar lo más sencillo posible esos temas de que tienen cierta complejidad, pues lo mismo tratamos de tener esta parte con el cliente, y sobre todo que el cliente, cuando le damos un servicio, pues tenga una experiencia de satisfacción. No, o sea, sabemos que los impuestos pues son una, no nos gusta, o sea, nos sí, nos, sí, los impuestos. No, pero hagamos ese trance, tratamos de ser lo más tranquilo posible. Pero lo que nos has enseñado, Carlos, sí, la inteligencia fiscal, claro, lo tenemos que desarrollar. Y es ahorita buen momento para empezar a planear, aunque no creas el cierre de año. ¿Por qué? Porque ya estamos en agosto, estamos arrancando septiembre, entonces creo que es buen momento. Bueno. No, y bueno, yo me doy por enseñado. ¿Qué le voy a exigir a los candidatos que van a venir? Porque eso, hay que saber de estos temas, sobre todo a nivel empresarial, para saber qué pedirles. Por ejemplo, regresando al tema de Coparmex, hay dos buenos puntos. Uno es el caso del impuesto predial. Ahí ellos reconocen que a nivel municipal, a nivel gobierno de los estados, no han hecho su chamba. No hay un control directo sobre más eso. Más bien, no han hecho su chamba. Entonces, oye, a ver, ¿sabes qué? ¿Por qué no ligas tú a que a un municipio, a un gobierno de estado, las participaciones federales sean en base a la eficiencia que ellos tienen para recaudar ese impuesto? Por supuesto, ¿por qué? Claro. Porque de otra manera ha habido relajamiento en esa parte del impuesto predial, ¿no? Ese es un tema. El otro tema que, fíjate, está interesante, es el permitir algunas deducciones personales, amén de las que sabemos que nos las limitaron desde la reforma del 2014, es, oye, quita el límite, pero además de eso, está, fíjate, por ejemplo, te va a gustar, oye, así como permites la deducción de lo que son los intereses que tú pagas cuando tú compras casa, te dice, oye, ¿por qué no también permites que deduzca la renta de su casa aquel que no la puede comprar? O sea, que entre como una deducción personal, correcto, tu correcto pago de arrendamiento de casa. Pero sobre todo aquí tiene muchísima lógica, porque dice, oye, porque aquí lo que voy a estar realmente atacando es... Sabemos que hay una economía muy importante de que rentan casas y no acumulan ese ingreso. Correcto. Entonces, si tú provocas que las personas tengan la deducción personal, vas a obligar a que esas personas de manera indirecta pues se si obliguen al que te está rentando a que rentando, declare, claro. A que declare como tal. Entonces, esa es una buena medida, es decir, permite la deducción de tu renta de tu casa habitación. Otra es, oye, deduce tu vestido, o sea, tu vestimenta, lo que tú en tu carácter de persona y sobre física, todo si compruebas que la vestimenta igual, es para el trabajo, por decir no, algo. Y siempre y cuando, igual, sea con los requisitos, con factura, pagado con cheque numerativo para poner en cuenta o para transferencia electrónica, esto lo puedas deducir. Y otro punto también interesante que normalmente siempre nos preguntan a los contadores, oye, ¿por qué no puedo deducir de manera personal la medicina? O sea, es incongruente. Que yo deduzca. Puedes deducir los honorarios médicos, pero no la medicina. Y sabemos que a veces lo que es más caro es la medicina. Por supuesto. También a veces lo otro, ¿no? Bueno, hay algunos que se abusan también. Que, por ahí los dos. Pero al fin de cuentas, estás permitiendo que permitas, vas a poder deducir esta medicina. Entonces, son tres propuestas, si tú te das cuenta, son simples, pero son importantes. Y la última es, oye, también permite la deducción de la colegiatura de estudios superiores. ¿Por qué? Porque hoy te permiten deducir colegiatura de kinder, primaria, secundaria y bachillerato. Pero ya cuando es universitario es para que tú le digas... Y es cuando es más caro. Y es más caro, entonces para que tú digo, le digas, oye, vete porque no puedo deducir tu colegiatura, ¿no? Entonces, es otra medida, sí. Pero sobre todo, ahí va igual, Roberto, es, oye, haciendo que estas deducciones sean válidos siempre y cuando tú recaudes la factura. ¿Qué pasa hoy en día con los gastos médicos? Muchas personas dicen, oye, a ver, yo ya llegué a mi tope, ¿para qué le voy a exigir al doctor que me emita factura? Si ya llegué a mi tope, entonces estás provocando que la otra persona no necesariamente registre ese ingreso. Obligue, por supuesto. Entonces, sabiendo que, pues bueno, ahí hay un efecto, ¿no? Entonces, Y fíjate esto de las colegiaturas. Estaba yo leyendo la semana pasada y lo comenté aquí. México va a necesitar 1.5 millones de ingenieros para todo esto que hablamos de la productividad y las reformas. Entonces, pues, ahora es cuando hay que fomentar que la gente estudie esas carreras. ¿No? Oye, crea un estímulo para eso, ¿no? Que a la larga, como dices tú, en unos 5 o 6 años, se va a ver el resultado. Pues bueno, Roberto, eso es lo que propuso Coparmex. Mira, como en el béisbol, con que bates 1 de 3, ya eres un buen jorronero. Estas 10, con que entren 2, ya serían muy buena noticia. Correcto, que tu índice sea más de 33, ¿cómo se dice? Punto 33. Así es. 1 de 3. Pero muy bueno, Roberto, pues mucho gusto. No, por te estar agradezco, aquí. Carlos. Qué bueno, porque nos da la oportunidad de aprender y conocer. Pues que estoy seguro que tarde o temprano, para allá nos tenemos que mover como país. Seguro, ¿no? Que sí, vamos a llegar y para tenemos allá. Que hacerlo. Pues ahí está, amigos. Ahí queda la reflexión. Gracias a Carlos Vázquez, director general de Impuestum. ¿No tienes plática pendiente próxima? En enero. Úntale hasta enero. Ya me fui de vacaciones, ¿no? Sí. En septiembre vamos a abrir una nueva plática. Ya estaremos aquí informando. Gracias, Carlos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.